Yo digo que no puedo entrar a opinar en muchas cosas, porque la van a reglamentar la ley de medios, porque muchas de las cosas que se han puesto, porque es imposible hacer, por ejemplo, para que tengan idea, hablan de que cada canal tiene que hacer 8 películas por año. Ningún canal del interior puede hacer 8 películas. Pero en relación más allá de la reglamentación, en el espíritu en general del proyecto aprobado, ¿qué opina usted sobre eso? Por eso le digo que la voy a ver el día que la reglamento. No sé. Hay un artículo específico que plantea que los titulares de las licencias, los socios, no pueden haber sido parte de gobiernos de facto. Eso. Vos lo que estás queriendo meterme es una púa por el tema que están que... No se ha jodido. ¿Por qué? A mí me parece más jodido haber sido funcionario de un gobierno de facto que hacerle una pregunta periodística. Parate, les oigo hablar. Yo te hice una pregunta periodística. Si quiere que nos sentemos a hablar es otra cosa. Bueno. Pero yo le hice una pregunta periodística. ¿Cuál es su respuesta? ¿De qué? ¿No la quiere responder? ¿De qué? ¿Qué piensa específicamente de ese artículo de la ley que plantea que en parte para democratizar los medios no tienen que ser titulares de las frecuencias personas que hayan formado parte de los gobiernos de facto? Yo he sido intendente de Rosario 3 meses. Me echaron. ¿Está bien? Me echaron porque yo renuncié. Y mi renuncia no les gustó y me echaron. Eso te digo todo. Pero usted, ¿qué piensa concretamente, por ejemplo, del terrorismo de Estado y la dictadura? Del terrorismo de Estado, en esa época el anuncio no había por el terrorismo de Estado. Fue el principio. Vos sos muy joven todavía, no te acordás. En la dictadura de la noche se fusilaron a personas en cárceles, por ejemplo, como en Trelew. Eso no lo voy a hablar, no tengo por qué hablar, ni tengo.